Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestro invitado especial de hoy, el doctor Harold Londoño Arredondo, y nuestro tema, una visión sociológica y masónica de la muerte. Doctor Harold, ¿cómo trabajan los grupos de estudio en la actualidad la muerte a nivel terapéutico? Es bueno hacer una especie de historiografía simple de quienes han trabajado con características de grupo de estudio el proceso de la muerte. Pues bien, lo han estudiado los cristianos, lo han estudiado los católicos. El mismo existencialismo con Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Emilio Durkheim, entre otros, han trabajado en forma muy seria y colectiva el problema de la muerte. El problema de la muerte tiene como interesante el que nos da la radiografía de lo que la sociedad es. Es decir, la muerte y las pautas cambiantes de la mortalidad se reflejan en la estructura social. Es decir, cada sociedad implica en la interpretación que tiene de los hechos, implica el proceso de la muerte. En la misma forma como analiza la guerra, como analiza el infanticidio, el canibalismo, los sacrificios humanos, las penas y el éxito en la vida, en igualmente, en esa misma forma, favorece o desfavorece el proceso de la muerte. Todas las sociedades lo han estudiado. En Latinoamérica, justamente ahora, hay un proceso de estudiar la muerte porque se están haciendo trabajos para privilegiar la vida. Lo más importante es saber conocer la muerte para poder estudiar la vida, para poder preservarnos entre todos como seres de un mismo colectivo, que nos importe más el otro, que no seamos nosotros mismos los que estamos teniendo constantemente una apariencia, sino que tengamos una realidad, y la realidad se comparte siempre con el otro. En el momento en el que se logra hacer un grupo de investigación, un grupo de estudio que en forma muy concienzuda analizan y trabajan y producen documentos, en ese momento estamos pensando en los demás, y los demás serán justamente los beneficiarios de los logros que hagamos nosotros. Otro aspecto a considerar, doctor Harold, es la muerte fortuita, la muerte estimada, la persona y la familia. ¿Qué podemos hablar al respecto? En el proceso de entender la muerte implica mucho el cómo se entiende la misma cultura. La muerte implica un proceso de dolor en la persona allegada, justamente por las faltas y por las carencias, porque entendemos que con el proceso de muerte alguien se nos va, alguien no vuelve, alguien se aparta de nosotros en una forma fortuita, por ejemplo, un accidente, una enfermedad, la que llamaban muerte repentina, un infarto. Pero es justamente porque tampoco en las familias les hemos enseñado a nuestros hijos que sus padres morirán. Al adolescente no se le ha enseñado que él va a casarse y que posiblemente se va a separar. No se le ha enseñado que es posible que tenga hijos que van a morir rápido. Es decir, deberíamos estar prevenidos. Deberíamos entender que en los países actualmente las instituciones sociales han ido evolucionando en el sentido de favorecer más la vida y evitar la muerte. Y ese proceso de favorecer la vida y evitar la muerte se llama hoy en nuestro medio convivencia. Este tipo de procesos son necesarios tenerlos, mantenerlos, pensarlos, razonarlos, pero siempre en miras a trabajar con el otro, por la sociedad. Muy bien, ¿y cómo ven las personas, desde su visión sociológica, la muerte y el más allá en la actualidad en nuestras culturas. Con respecto a esta pregunta, los estudiosos del esoterismo han tenido un vínculo con el más allá muy distinto a lo que lo hace la religión. Cada uno desde su punto de vista analiza, estudia, visualiza y le enseña a los demás lo que posiblemente se encontrará más allá. En esto del más allá hay la posibilidad de la especulación simple, la especulación grosera, la especulación vulgar, hasta una especulación científica. Todo ello porque estamos manteniéndonos dentro de lo desconocido y hay que tratar de ponerle raciocinio, racionalidad a ese aspecto desconocido por medio del estudio. Entonces, sociológicamente, se ha tenido un vínculo con el más allá para explicar que es conveniente que en el presente se viva con normas, con pautas, con culturas, con moralidad, para que si de pronto el proceso del más allá está vinculado con las acciones que aquí hacemos, pues por lo menos ese más allá sea más llevadero y sea visto en forma positiva. Eso me hace recordar algo muy paisa que decimos acá en nuestra ciudad: lo que se hace se paga. Pero aludiendo a lo que decían hace 2000 años, el que a hierro mata, a hierro muere. O también, como dice en la Biblia, lo que siembres cosecharás. ¿Qué opina, doctor Harold? Sí, es un proceso medio vengativo de las cosas. Es decir, es mejor estar haciendo y ejecutando acciones bondadosas, nobles para el otro, para poder recoger justamente eso, acciones buenas, nobles para nosotros. ¿Para qué hacemos el mal al otro? El mal al otro se le hace por un sentido de ira, por un sentido de dolor, por un sentido de rabia. Pero sí tendrá eso sentido. Si yo tengo dolor y tengo rabia, ¿no es mejor tratar de hacer una acción buena con el otro? ¿No se le enseñará más con el ejemplo al otro que con un ejemplo negativo? ¿No será mucho mejor en el proceso de la vida diaria nuestra enseñarle a los seres queridos que así tengamos rabia, somos capaces de dar besos y abrazos con amor? Creo que es más fácil, pero hay que aprender a hacerlo. Claro, es todo un proceso de educación. Bueno, tocando otro tema, ¿usted considera que se puede morir en la vida y se puede vivir en la muerte? Se muere a diario. A diario estamos perdiendo cosas, sentimientos, afectos. Evolucionamos constantemente. Recuerda que nadie es el mismo después de leer un libro. Nadie es el mismo después de una discusión. Ya que somos dos, decían los antiguos, tendremos algo para hablar y algo para cambiar. Entonces, en este proceso, nosotros estamos constantemente muriendo en la vida. Cuando manejamos, por ejemplo, los desapegos, estamos justamente cambiando. Y cuando se vive en la muerte, cuando miramos que hay otros que se nos van, por lo menos manejamos el optimismo para seguir acá nosotros haciendo cosas buenas, no considerando esto como un valle de lágrimas, sino justamente considerando esto como un valle de cosas buenas, optimistas, positivas y de progreso. ¡Qué bello! Ahora, ¿cómo pudiéramos convivir, doctor Harold, nosotros, aquí y ahora, que somos ya hombres y mujeres siglo XXI, con la vida y la muerte en forma simultánea, pero en forma también armónica, positiva? Para convivir con la vida, basta privilegiar la vida del otro. Así entenderemos que si alguien se nos va, que si alguien muere, por lo menos tenemos al otro para poder condolernos con el otro, pero seguir adelante. Es un proceso de optimismo. Es entender la muerte como un proceso normal de la vida. Es entender la enfermedad como un proceso normal de la salud. Es entender la droga como un problema fundamental, corriente, de lo que es preservar la vida. Entonces, no nos angustiemos por el problema de la muerte, angustiémonos por el problema de la vida. Preocupémonos por el problema de la vida, por la convivencia, por ser más sensatos, tener más diálogo, enseñar más al otro. Esa acción pedagógica que afortunadamente se hace desde las universidades, en la conversación a diaria, en el aula de clase, cuando logramos gestar en el otro procesos de cambio académico, estamos privilegiando la vida académica del otro. La formación de nuestros profesionales será buena si logramos por lo menos que ellos piensen en la vida de ellos, en la vida social y en la vida de los demás. Es ahí donde está el papel de la universidad. El papel del maestro está enseñarle al otro, inclusive con su ejemplo, que las cosas se pueden hacer bien y en beneficio de todos. Sí, otro aspecto es a nivel sociológico, sobre el otro y la muerte, el otro y la vida. El otro puedo ser yo. El otro puede ser tú. Ambos, el otro y yo, la sociedad y yo, yo y mí mismo con mis pensamientos, con mis acciones de mesura, de trascendencia, lo que tengo es que construir. Yo me construyo a diario, con mis lecturas, con mis escritos. Yo ayudo a construir en los otros con las lecturas y en los escritos que cada uno desarrolla. Tenemos que enseñarle al otro, a los demás, que entre todos podemos construir una sociedad más armónica y mejor en beneficio de todos. Muy bien. Y ahora, si fuéramos a ubicar otro aspecto, yo como ser humano, mi vida y mi muerte, hablando de los estilos de vida, de cómo pudiéramos abordar la muerte desde mi propia personalidad. Yo quiero para mí lo mejor. Quiere decir que yo soy la persona más importante del mundo. Cada quien puede pensar lo mismo. Yo quiero que mi vida sea buena, entonces yo hago acciones buenas. Yo quiero que mi muerte sea buena y el día que llegue, bienvenida sea. Es que el estilo de vida de cada quien es muy importante para entender este proceso de la muerte. La muerte no debe entenderse ni con rabia, ni con problema, ni con pesimismo. La muerte hay que entenderla como un proceso que todos tendremos que vivir y será tanto más bien tenida cuanto mejor hayamos vivido en beneficio de todos y para cada quien. De todos modos, ¿no cree usted, doctor Harold, que la base de ese rechazo, de esa animadversión hacia la hermana muerte es el terrible apego que manejamos en este mundo tridimensional? El apego por las cosas materiales, el apego por las cosas inmediatistas, el apego por las cosas fáciles, es la que hace que la vida del otro no sea respetada. Y al no respetar la vida del otro, tampoco vamos a tener ningún problema por propinarle la muerte a otro. Nuestra sociedad tiene que cambiar pautas de conducta, formas de ser y de pensar. La sociedad nuestra tiene que cambiar de estilo, tiene que cambiar de rumbos, y ese rumbo lo implica cada quien. Yo cambio si el otro cambia. Si el otro no cambia, yo sigo cambiando. Ya por lo menos he dado un paso. En esta forma, podemos buscar que el país nuestro, nuestra sociedad, sea más llevadera y así podremos tener una cultura viva y sana para los demás. saben y nos han hecho conocer que toda cultura, en cualquier fenómeno natural, implica la muerte. Pero también toda cultura, en cualquier tiempo que sea, ha estudiado y ha abordado este mismo fenómeno, porque todos los días vemos nacimientos, porque todos los días vemos muerte. Las distintas culturas, de acuerdo a su adelanto, de acuerdo a su proceso intelectual, de acuerdo a la forma como hayan madurado académicamente las cosas, van a tener de la muerte un concepto distinto y un concepto diferente. Podríamos decir que mientras más inculta una sociedad, más especula sobre la muerte en términos de asuntos negativos, en términos de violencia, en términos de creer que el que se muere viene a ejercer una vigilancia en la vida de los que aquí quedan. Es decir, a mayor nivel cultural, se ve la muerte en otra forma, se estudia en otro sentido, se visualiza en otra condición que no tiene esas características negativas, sino de mucho progreso y de mucha trascendencia. O sea que en Medellín, en 1998, aquí y ahora, ¿cómo considera usted de su visión sociológica que abordamos la muerte? Normalmente, el proceso de la muerte va asociado a ciertos símbolos que son de tipo cultural. En el caso nuestro, muy lamentable, Medellín, la ciudad más violenta del mundo, en la cual cada 50 minutos muere un adolescente, tenemos inmerso una serie de procesos simbólicos de poder, benévolo o malévolo, asociado con la muerte. En el caso particular nuestro, de nuestra ciudad, ese fenómeno se ve vinculado con el sicariato, por ejemplo, con la delincuencia común, con el ampón o raponero, que ejercen el poder de la muerte porque necesitan alguna prebenda para satisfacer en forma inmediata algo del proceso de vida de cada quien. Entonces no les importa sacrificar a alguien, ellos les interesa solamente lo inmediatista. Estos símbolos de poder, podríamos decir que son una acción hostil la que está generando en nuestra sociedad justamente esa violencia tan grande que desangra el país. Pero si extrapolamos la situación de muerte, doctor Harold, es también interesante ver el fenómeno de una ansia de paz, actividades, eventos que se promueven por la paz. ¿Cómo lo ve usted a nivel sociológico esta conjugación o esta conjunción vida-muerte simultáneamente que estamos viviendo a diario en nuestra ciudad? Una serie de personajes normalmente vinculados con el poder, con el desarrollo, con lo académico, son los que ejercen la acción cordial contra aquellos que ejercen la acción hostil. La acción cordial es la que lleva al fenómeno de paz, es la que lleva al perdón, es la que lleva a seguir adelante en el proceso de la vida. Entre tanto, los de la acción hostil siguen percibiendo en la muerte un beneficio. El que yo llamaba en un poema el señor sicario, cuando fue muerto Héctor Abad Gómez, decía yo en este poema que al señor sicario se le paga por la muerte. Él ejerce la muerte por la paga, no importa lo que sea. En cambio, los de la acción cordial pueden llegar a tener en su proceso mental, en su proceso intelectual, en su proceso de cordialidad, la capacidad del perdón. Y son capaces de, en ese dolor tan grande, perdonar. Son capaces de perdonar para poder seguir adelante en esta sociedad nuestra que está ya tan convulsionada. Y para cerrar este aspecto, tal vez es como sembrar en nosotros cada uno un mensaje de esperanza y poder visualizar que podemos tener tal capacidad de perdón que la luz absorba la oscuridad y la torne luz. Para soñar un poco, ¿qué piensa usted, doctor Harold? Justamente la vida nuestra se compone de sueños. siempre que se planea alguna acción es porque es el proceso de un sueño o de una idea que se va a materializar. Todos tenemos hijos, todos tenemos allegados, todos queremos con los demás salir adelante. Y lo más importante es poder hacer para estos hijos y para estos otros una sociedad digna que un mañana nos dé la posibilidad de estar entre todos compartiendo. Yo pienso que la verdadera paz comienza dejando en paz al otro. Esto implica que seamos muy evaluativos, que seamos muy persistentes en pensar bien lo que se va a hacer y no hacer las cosas inmediatistas. Hoy el inmediatismo es una acción hostil que implica inmediatamente sacar la violencia. Los que ejercemos la acción cordial mantenemos en nuestra forma de ser una mesura para las cosas y evitar justamente actos violentos. Muy bien. Bueno, pasando a otro tema, doctor Harold, ¿qué usted considera que existe un vínculo entre la vida y la muerte? Por supuesto que existe un vínculo muy grande entre la vida y la muerte, y el primer vínculo es el mismo ser humano. Este ser humano es el que vive y muere. Entonces, en cada persona existe ese vínculo. El problema, ¿dónde radica? En la sociedad nuestra no nos enseñaron a vivir. No nos han enseñado a vivir. Tampoco nos han enseñado a morir. Jamás, desde los planteles educativos, nuestros maestros nos han dicho que nosotros vamos a morir algún día. No nos han enseñado a manejar una vida correcta y cordial para poder enfrentar la muerte en forma también correcta y cordial. Entonces, este vínculo, que está primero en las personas, lo vamos a encontrar asociados con los otros, que son los que nosotros vemos morir. Nosotros vemos morir al otro. El día que nosotros muramos, seguramente nos vamos a ver muriendo, pero no vamos a poder decir nada de ello. Entonces, nuestras opiniones, nuestras especulaciones y nuestras intervenciones son sobre el otro, sobre la muerte del otro, privilegiando justamente los actos de vida del otro en el proceso de muerte. Se dice que no hay muerto malo. Por más malo que sea una persona, algo bueno se tiene y se le destaca justamente cuando ha muerto. ¿Por qué no decirle en vida las cosas cuando todavía puede entenderlas, cuando las puede percibir y cuando puede cambiar? No debemos esperar la muerte. Debemos justamente seguir esperando la vida para poder decir las cosas buenas y bonitas de cada quien. Sí, eso es muy importante lo que usted nos está compartiendo. Y todos hemos leído por ahí, en vida, hermano, en vida. No llenes de flores los panteones, sino los corazones de amor, en forma práctica, ¿no? A ver, vamos a una pregunta muy interesante. Concretamente, en la Universidad de Antioquia, en la academia, ¿cómo se maneja el fenómeno de la muerte? Algunas facultades, como la Facultad de Medicina, tienen implicado en la cura el proceso de salirle adelante a la muerte, preservar la vida. Pero no creo que haya un programa especial en ninguna de las facultades que enfrente como tal la muerte. Si hubiese un problema determinado en una determinada facultad, ese problema se enfrenta en condiciones solamente académicas, en condiciones morales algunas veces y en condiciones éticas también. Pero no existe un problema que sea trabajado desde la muerte misma y un programa que nos lleve a nosotros desde la academia a poder abordar el problema de la muerte para privilegiar la vida. Es muy lamentable que en nuestra ciudad y en nuestra universidad, donde hay tantísima violencia, no se esté haciendo mayor cosa por estudiar la muerte. La muerte tiene un proceso que es histórico, la muerte tiene un proceso que es cultural, la muerte ha sido estudiada por las sociedades literarias, ha sido estudiada por los poetas, y todos, absolutamente todos los seres conscientes, hemos en algún momento pensado en la muerte. Pero ese pensamiento es muy individual. es de pequeños grupos, pero debería ser en forma colectiva, así como estamos buscando privilegiar la vida, como estamos buscando la cura, como estamos inventando constantemente nuevos remedios para que el proceso de vida se alargue. En la misma forma deberíamos, en forma muy mesurada, estudiar la muerte para poder hacer el correctivo justamente necesario. Vamos a hacer nuestra pausa musical y vamos a escuchar la música masónica fúnebre de Mozart. En Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte con nuestro invitado especial de hoy, el doctor Harold Londoño Arredondo. Bueno, doctor Harold, vamos a entrar en un tema bien importante. ¿Usted por qué considera que a los héroes se les ve bien a nivel de todas las sociedades una vez fallecidos? ¿Se les premia, muchas prebendas, etcétera? El héroe es esa persona con características sociales que es capaz de enfrentar la muerte en beneficio de otros. Esa es la característica del líder, del héroe, del caudillo, que una vez muerto se reconoce por parte de otros e incluso por parte del Estado los buenos procesos que en vida logró hacer. Por eso se premia. Pero esa muerte de esa persona nada tiene de distinta a la muerte de una persona en una cama, en un accidente, bien sea culto o inculto, rico o pobre, persona letrada o simplemente un ser de la calle. La muerte es la misma. No existe ninguna diferencia entre el cerebro de un culto y de un inculto. No hay ninguna distancia entre el cerebro de un héroe y el cerebro de un personaje que muere en un accidente de tránsito. Los dolores del héroe antes de morir serán los mismos dolores de aquel que en otras condiciones puede enfrentar su proceso de muerte. Pero el heroísmo es un reconocimiento social a las labores en vida hechas por un determinado personaje. Existen una serie de perspectivas históricas sobre el proceso de la muerte y es bueno que miremos algunas características. En los pueblos que cuentan con una historia escrita, las respuestas a los problemas planteados por la muerte se encuentran reflejadas, por ejemplo, en la religión, en la filosofía, en la ideología política de los pueblos. Las religiones mundiales más importantes presentan un conjunto de creencias sobre la existencia de una relación entre la vida terrena, la de una persona y el destino final de la muerte. El judaísmo rabínico, por ejemplo, creó una teoría detallada acerca del día del juicio. De acuerdo con las enseñanzas de Zoroastro, en el momento de la muerte, el espíritu tiene que dar cuenta de sus obras malas y buenas. En el esquema islámico, Alá está siempre dispuesto a dar un lugar de felicidad al verdadero creyente. El budismo mantiene que el nirvana se consigue después de una larga serie de reencarnaciones, cada una de ellas místicamente relacionada con los karmas o acciones de vidas anteriores. De igual manera, el hinduismo habla de una complicada y filosófica relación entre el dharma, piedad cívica y religiosa, y el moksha, que es el logro de la salvación. Igual pasa con Confucio y con Lao Tse, que enfrentaron también las características de la muerte. La religión nuestra, que es una religión característica de ciertas partes del mundo, podemos también incluirla con la diferencia que hay entre Oriente y Occidente sobre el proceso de muerte. Entonces, como en todos ellos, está inmerso el sistema del héroe. El sistema del héroe tiene que ser visto de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la región y de acuerdo al país. Bueno, nuestro programa se llama Una visión sociológica y masónica de la muerte. Yo quiero que el doctor Harold le comparta en este momento a nuestros oyentes qué son los masones, qué es la masonería, porque considero que lo tenemos muy desvirtuado. La masonería es un estilo de vida, es una forma de ser, pensar y actuar. La masonería es una forma de servir a los otros. En una persona que esté dedicada al servicio, el beneficio a los demás, normalmente no puede haber maldad. Justamente hay una desvirtuación total de lo que es el pensamiento y la filosofía de la masonería. ¿De dónde han surgido estas diferencias? De las diferencias también que se tienen en el poder, en la concepción ideológica, en la concepción de mando, en la concepción política de una sociedad. La masonería, como forma de ser y de pensar, que implica mucho el simbolismo, hace que las demás personas, cada uno de sus integrantes, esté buscando siempre el adelanto, el pulimento de su propia piedra tosca, ese edificio personal que todos los días debe ser pulido para buscar la perfección. Algunos dicen que es una religión, nada más falto a la verdad. No es una religión, es una institución de orden quizás esotérico, muy prudente para las cosas, es una sociedad discreta, en la cual los apasionamientos de la vida común no llegan. Es una forma y un estilo de vida, de pensar y de mirar al otro. Es una forma de planear la sociedad, es una forma y manera de sacar adelante un país. Eso es la masonería. La masonería entiende en la muerte un proceso normal y natural vinculado con los cambios de estilo de vida. Recordemos lo que sucede con un seminarista que se va a ordenar de sacerdote. Él ejerce simbólicamente un proceso de muerte con asuntos de vida anterior para cambiar a una nueva vida. Exactamente en la masonería hay una serie de cambios en la persona, de estilos, de formas de ser y de pensar, que son muertes para adquirir nuevas vidas. Siempre está el proceso dialéctico inmerso. Lo bueno trae lo malo. En la masonería, las cosas malas se desechan para coger las cosas buenas. Entonces debemos estar muriendo constantemente para adquirir cosas nuevas, los nuevos paradigmas, los nuevos estilos de hacer las cosas, las nuevas formas de ser y de pensar con el otro y para el otro. Y es muy interesante, antes de entrar a cabina, el doctor Harold Londoño me compartía, por ejemplo, que grandes personajes de la historia han sido masónicos, como Platón, Sócrates, Pitágoras, Descartes, Santander, Bolívar y justamente Mozart, que el tema que elegimos para nuestro programa es la música masónica fúnebre de Mozart, ¿no? Bueno, ¿y cómo entonces concibe, ya nos hizo un bosquejo, el ocultismo, la masonería, concretamente el aspecto de la muerte? La muerte, como ha sido un proceso normal de estudio y de trabajo por todas las sociedades, ha implicado que ciertas mesuradas personas organicen grupos de trabajo para poder tratar de conocer más acerca de este problema, que es un misterio. Igual sucede con la maternidad, igual sucede con la gestación. Siempre, por más que una persona diga que no cree en Dios, tendrá que hacer reverencia al proceso de gestación y al nacimiento. En igual forma tendrá que hacer una reverencia al proceso de la muerte. Ambos polos, procesos desconocidos en las personas, por la misma condición de no ser conocidos, tienen un acto de reverencia, un acto de discreción, y ante ambos, tanto la vida en el nacimiento como la muerte en quien fallece, lo que hay es un acto total de reverencia, de beneficiar al otro y de condoler a los deudos. En el primero de los casos, de felicitar a los padres que han tenido el nacimiento. Sí, y usted anota algo muy especial y muy importante frente a cómo concibe la masonería la muerte, y es no solamente a nivel físico, sino muertes internas, de procesos alquímicos internos, de transmutación de estados primarios a más depurados. Es como recordar la filosofía de la piedra de la gran obra, ¿no? Transmutar el plomo en oro, nuestra naturaleza grosera, burda, en virtudes y en refinamiento espiritual, moral, ético, etcétera. En los antiguos, que trataban en un momento determinado de tener un privilegio con la sabiduría, consideraban justamente en el Sanedrín, por ejemplo, a los más adultos, a los de más allá de 50 años, que eran los que tenían el proceso mental más depurado, más construido, eran los que podían guiar y trabajar en el gobierno. Igual sucede en el momento actual. Las personas deben ejercer una serie de cambios, una serie de transmutaciones, deben hacer una serie de procesos internos para poder madurar. La maduración implica entonces cambios, y cada cambio es un proceso distinto ante la vida. Vamos para nuestra pausa musical, la música masónica fúnebre de Mozart. Al morirme, solo cambio de forma. Mi esencia es la misma, con los cambios logrados en esta vida. Harold Londoño. Sin piedad, Bueno, queridos oyentes, consideramos que ha sido de un gran valor para todos nosotros estas importantes reflexiones del doctor Harold Londoño Arredondo, profesor universitario de la Universidad de Antioquia. Vamos a tratar de hacer entre los dos un breve resumen en estos últimos minutos que tenemos para compartir con ustedes. Él, le recordamos, nos decía que realmente la muerte es algo muy personal, que es un fenómeno natural y que siempre ha sido estudiado como un fenómeno cultural por todas las culturas, pero que siempre son especulaciones por el desconocimiento que tenemos hacia ella. Toda cultura sabe que está confinada, dijéramos, a la muerte, y todas han abordado este fenómeno. Y hay una característica, es de que mientras más inculta sea una cultura, una sociedad, más superstición, pudiéramos decir, ha tenido frente al fenómeno de la muerte. Nos compartía también el doctor Harold que sí existe un vínculo entre la vida y la muerte, pero nuestra sociedad no nos enseña a vivir y por ende a morir, ¿no? ¿Qué otro aspecto nos pudiera compartir, profesor Harold, por ejemplo, con respecto a la masonería que estábamos hablando de cómo concebía la muerte, para sintetizar estos últimos momentos? Por ejemplo, la masonería tiene un altísimo proceso moral para purificar las acciones de los otros. Es decir, entiende la masonería que en el estilo de pensamiento y en el estilo de vida del otro hay implicadas dos cosas: por un lado la parte moral y por otro lado la parte ética. Recuérdese que la moral es la acción, que la ética es el sustento filosófico o ideológico que justifica esa acción. Es decir, en el proceso de entender la muerte se debe entender el proceso de culpa que muchos psicólogos implican a la edad de los 7, 8 años, en los procesos de castración, en la culpa por la sexualidad, en las represiones de tipo física. Hay inmersa un condicionamiento interno sobre el proceso de la muerte. Es muy importante saber, por ejemplo, que en personas, pacientes que están a punto de morir, cuando se les pregunta dónde y cómo quisiera morir, siempre dicen que quieren morir en su casa, rodeados de sus familiares queridos. Es decir, ya hay un proceso muy consciente por parte de ellos, que saben que van a enfrentar la muerte en el proceso de por lo menos pedir y dónde querer. Otra cosa es que se logre hacer. Y tú, pues, más que nadie que has trabajado con pacientes terminales, sabes esto. Pero ¿cómo están preparados los familiares y los parientes para enfrentar esa pérdida? También tendríamos que enseñarle a los otros a entender que el que se va ya se fue. El problema es quizás por los que quedan. Los problemas son para el que queda. El que ya se fue ya solucionó parte de sus problemas. Exactamente, sí. Y de ahí la importancia de hacer énfasis en lo que anotaba el doctor Harold, de que estamos en mora de implementar la educación sobre la muerte en forma acertada desde las aulas universitarias, porque en realidad, concretamente hablando de nuestra Universidad de Antioquia, no existe realmente ningún programa en todas las facultades que aborde el tema de la muerte en forma amplia, profunda y seria. Él nos hablaba bellamente de que la masonería es una forma de vida, de servir a los otros, y que realmente ha sido en cierta forma alterada por visiones políticas y de mando que lo ha desvirtuado. Él hablaba también de que la muerte debe ser concebida como una reverencia, o más bien con una actitud reverente, porque es una transmutación y es un real cambio. Y otro aspecto muy importante es que la muerte nos da la radiografía de qué es una sociedad en sí, así como en este momento se analizan las guerras o el canibalismo, ¿no? Y que ahora estamos estudiando en América Latina mucho más la muerte, pero es con un fin, y es de preservar la vida. No sé qué quisiera agregar entonces para estos últimos momentos el doctor Harold, alguna recomendación a nivel sociológico de orden práctico para muchas familias que en este momento pueden tener en sus hogares un paciente terminal o han perdido a sus seres queridos en forma violenta. Es muy importante saber que cuando se conforman grupos, como el grupo familiar, no es solamente para compartir la parte económica, para compartir la parte del estilo de vida, de tipo social, el manejo del tiempo libre. Lo más importante es cuando se le pregunta a un anciano si le tiene miedo a la muerte, si la respuesta es negativa, o sea, si no le tiene miedo a la muerte, hay que mirarlo asociado en el vínculo del núcleo familiar. Siempre que se está en grupo, siempre que se está en familia, pueden hacerse más llevaderas las cosas y no habría ningún inconveniente. Los ancianos, por lo menos, tienen un menor miedo de la muerte si viven en ambiente familiar y con parientes. Y aún en residencias de ancianos, si se comparten ciertas cosas colectivamente, se ayuda a mejorar el proceso para aquel que está a punto de irse, de marcharse. No miremos en la muerte un sentido de castigo, como lo miran la mayoría de las religiones. En la muerte hay que entenderla como un proceso normal, como un proceso que a todos nos va a llegar, pero no especular. En igual forma, con la masonería también se ha especulado sobremanera. Las religiones han especulado mucho sobre eso, pero hay que entender que, por ejemplo, en la masonería hay integrantes que han sido sacerdotes, obispos, papas, solo porque con el manejo de las cosas, en el manejo del poder, de pronto ha habido líos, entonces le cargan toda el agua sucia a asuntos que muchos ni siquiera quisieran hablar de eso. Pero yo creo que los que más hablan de ellos son los que menos la conocen en forma interna. Y estoy absolutamente seguro que una persona que se dedique a hacer el bien a los demás no puede tener un mal en su interior ni en sus acciones. Damos las gracias a nuestro invitado especial, el doctor Harold Londoño Arredondo, por este tema tan interesante que nos ha enriquecido tanto. Agradecemos también a nuestro asistente técnico, el señor John Jairo Toro Casas. Estuvo con ustedes en la dirección del programa Silvia Elena Valencia, Madrid. Hasta pronto, queridos oyentes. Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal de la muerte. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte.